maldición recae sobre mí, porque nunca antes me había dolido. Mi mundo gira, no tengo el control, muere mi alma inmensa.